Palabras, ideas, sentires, un río para navegar en compañía. Nos escuchamos para ser voces. Tranquila, Marta. Nos dieron las 10 y las 11. Dame más cortinita. Vamos. Hoy tengo un día así como... Mercurio retrógrado. Total, pero mal. Mercurio, Saturno, Júpiter, todos retrógrados. Estamos arrancando una nueva edición de Nos Escuchamos para Hacer Voces, el programa radial de la Asamblea Multisectorial Punilla Centro, auténtica línea fundadora. La línea fundadora. No es cualquier cosa esto. Multisectorial. Bueno, está Marta Rocha. Muchas gracias, acá. Juan Nicastro. Gracias. Está Cintia Richter en los controles. Buenas tardes. Cintia, gracias. Buenas tardes. Bien ahí. Y hay un montón de gente en el Valle de Punilla, eso se sabe. Sí, creo que somos 150.000. Creo que el último censo dio 150.000 habitantes, Juan. Bien. Y hay un montón de gente también en el planeta. Somos muchísimos. Sí. No digamos fuerte que hay superpoblación, porque imagínense. Bueno, cuestión que la gente que esté en el planeta puede escucharnos por radiominga.org.ar y la gente que está en el Valle de Punilla en general también, porque si es por el 94.7 es la gente de Yardino más que nada, ¿no? La que escucha radio por aire. Claro, qué después lindo. Tenemos también por Instagram, por las redes sociales. Para las redes también. Para las redes. Les invitamos a que se sumen al programa de hoy, que envíen mensajes, especialmente por WhatsApp o por Telegram. El número de teléfono es 3548-550-900. Es simple el número, digo, recordable. Bueno, y hoy tenemos cuatro temas principales para hoy. Claro. Por un lado, el tema del tren de las sierras, el hecho de que en Yardino todavía no tenemos estación, ese será el primer tema. Sí. Vamos a hablar también sobre el tema autovía de Punilla, el impacto social, el impacto emocional en el Valle de Punilla en cuanto a la violencia de esta mega obra. Vamos a hablar también de la cuestión afro-argentina, su relación con el 25 de mayo. El 25 de mayo también es el Día de África. El Día de África. Y vamos a también hacer algunos aportes para tratar de entender la realidad en la que estamos a nivel social y político en Argentina. Trajimos aportes del historiador, politólogo Pablo Stefanoni para charlar un poco acerca de la nueva derecha, las nuevas derechas. Así es, que nos estamos preguntando. Todo eso hoy, en dos horas. En dos horas, sí. Bueno, ahora vamos a arrancar con el tema un poco de la historia de la estación nuestra, que sabemos que el ramal de ferrocarril acá del Tren de las Sierras, que tenemos hoy con ese nombre. ¿Qué pasa por aquí? No frena acá. Y no frena en Viso Sardino. Lamentablemente, una estación que se creó en 1916, o sea, el tren pasó en 1892. En 1916, TEA, dona ahí la... Miguel TEA, que es un ingeniero que vivía en esta zona. Está bien que tenía sus intereses económicos y, bueno, industriales. O sea, estaba produciendo piedra caliza para llevar a Córdoba, uh-huh, a los primeros hornos de cal. Y en 1916 él dona el edificio de la estación de trenes, que es el que tenemos actualmente. Uh-huh. Y en 1922 hace un ramal que también, bueno, eso era mucho dinero, era mucha inversión en este tren de las sierras. Bueno, que fue, sabemos, en la cantidad de kilómetros de vía de tren que hubo en Argentina a partir del 1852, nuestra provincia no quedó fuera, el Valle de Punilla tampoco, o sea, ninguno de los regiones de Córdoba quedaron fuera, digamos, de la de lo que era el servicio de tren ferroviario para como medio de transporte para toda la Argentina y para llegaron toda los esa. Trenes por acá y llegaron bien. Y llegaron bien, sí, sí, totalmente. O sea, acá no hubo ningún impedimento. Empezaron a construir el ramal en 1892, pasaron hasta la cañada de Pum Pum, le decían, a la zona de Escobas, que hasta ahí llegaba el ramal que venía de Córdoba y de Cosquín para este lado norte. ¿Y cuándo fue? ¿En los 90? Que chau. 1890. No, pero ahora. Ah, pero ahora cuando lo sacaron de circulación fue en el año 77 y después en 1890, en 1990, perdón, terminó de funcionar. ¿Y ahora desde cuándo está de nuevo? ¿Hace cuántos años que tenemos tren de nuevo por acá? No, hace un año. ¿Hace un año? Menos de un año. Claro. Nuevito. Nuevito. Es nuevito, estamos nuevito. Estamos festejando, ¿verdad? Pero no para en Jardino. Claro, estamos festejando esto que ya llegó, porque el año pasado, en diciembre, se crea ya el ramal, digamos, porque se había hecho de Córdoba a Valle Hermoso hace 2 años o 3, y el que tenemos el año pasado se crea la conexión, digamos, desde Valle Hermoso a Capilla del Monte, que también, o sea, nos beneficiaría a nosotros si tuviésemos nosotros donde parar el tren y que los usuarios acá de la zona y pobladores que tanto necesitan un medio de transporte, más que nada en este tiempo, con el costo de los pasajes de los colectivos, bueno, a la gente le beneficiaría sobremanera tener una estación, una parada de tren acá en Villa Sardino. Es un despropósito que quedemos sin esa parada. Y para charlar un poco sobre esto, para averiguar un poco por qué estamos así, lo tenemos en línea a Claudio, que es uno de los integrantes de una asociación que trabaja por la vuelta del tren. Así es. Lo tenemos ahí en línea. Claudio, ¿cuánto? Perdón. Claudio García. Claudio García, perdón. Claudio García, que es ferromodelista, integrante de FECEPA, que es esta organización que iniciamos allá hace, en 2015 más o menos, a juntar firmas para volver a reinstalar el servicio de tren acá a Punilla. O sea, todo esto se debe un poco a esa acción de que hoy contemos con el tren de Punilla. Claro, nos faltó decir eso. O sea, el tren volvió porque totalmente. Hubo movilización social para que vuelva el tren. Hubo una movilización importante, digamos. Todos los pueblos acá de Punilla, incluido Cruz del Eje, se hicieron numerosas exposiciones que tenían que ver con el ferrocarril, como para poder ir instalando y que la gente se enterara de cuáles eran los beneficios. La mayoría de los lugares donde nosotros fuimos a juntar firmas, que normalmente eran eventos, la cantidad de gente que se acercaba a decir que todos querían el ferrocarril, todos querían que el tren estuviese en funcionamiento de nuevo. O sea, eso hizo una movida importante. Y bueno, por suerte se pudo reinstalar nuevamente hasta Valle Hermoso. Y faltaban los otros tramos. Bueno, por eso tenemos a Claudio, que Claudio, bueno, inició junto con Romualdo Pérez aquella patriada, digamos, ¿no?, en cuanto a lo que era recuperar el tren para las sierras. Claudio García, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, Claudio. ¿Nos estás escuchando? Hola, Claudio. Yo lo escucho. Hola, Claudio, buenas tardes. A ver si nos escucha. Claudio. Hola. Ahí estás. Sí. Sabíamos que estabas por ahí. Sí, gracias. ¿Cómo estás, Claudio? Claudio García, muchas gracias por atendernos. Bueno, te damos la bienvenida acá. Sí. Te escucho muy bajito. Me pongo un poco más alto. Ahí, perfecto. Ahí está mejor. Bueno, gracias, Claudio. Bueno, hola, Claudio, ¿qué tal, Marta? Estamos hablando de la vuelta del tren, de la movilización que hubo, etcétera, pero en Villa Jardino no tenemos estación, miramos el tren pasar, y bueno, queremos preguntarte qué sabes vos sobre esto, por qué no para el tren en Jardino, ¿qué nos podés contar? Mira, si bien uno tiene que reconocer que el servicio se puso y de a poco fue mejorando y se pudieron haber hecho ciertas cosas que durante años estuvieron paradas, tenemos que entender, normalmente cuando se habla del romanticismo de la vuelta del tren y algunos dicen, bueno, que vuelva, que sea lento, no importa, pero que vuelva, La realidad es que para que el tren se consolide y sea útil para todos, el tren tiene que dar un servicio digno. Y cuando hablamos de servicio digno, hablamos de un servicio integral, un servicio potente, un servicio sustentable y un servicio que sea sostenible en el tiempo. Y ahí hablamos de economía. El hecho de pensar en un ferrocarril que sea un negocio no quiere decir que no estemos viéndolo desde lo social también, desde lo que significa para el pasajero de a pie. Entonces, cuando un tren vuelve, y lo tenemos que hacer volver con todo, con estaciones a pleno, con el funcionamiento pleno de sus dependencias, no es la misma modalidad hoy una estación como fue en el pasado. Pero si nosotros a lo que tenemos con estaciones con pasajeros le sumamos una encomienda y algunos sectores, algunas estaciones determinadas con cargas, que tranquilamente se pueden implementar en Punilla, estamos hablando de un sistema integral, de un ferrocarril integral que cubre un montón de pequeños negocios, cargas, encomiendas, pasajeros, para garantizar un funcionamiento. Y no depender, no lo digo desde la visión de que el Estado no tenga que estar, al contrario, el Estado tiene que estar más presente que nunca, regular, poner los puntos y asegurarse que todo se cumpla. Pero que no sea a costa del Estado, sino de negocios genuinos que pueden darse con un ferrocarril que justamente atienda más negocios para que sea más rentable. ¿Por qué nos contás esto? ¿En qué se relaciona con que no tenemos estación en Yardino? Y que la economía del ferrocarril, así como está, no está funcionando. No tenemos la capacidad. Primero, no tenemos una administración regional. Si nosotros, yo personalmente, y a veces lo comparto con gente de la Mesa de Enlace Ferroviario donde soy parte, alguna vez lo hemos hablado también con la gente de AFECEPA, y todos muchas veces coincidimos. Tenemos los despachos que manejan el ferrocarril en Buenos Aires. Es muy difícil que desde allá se atiendan necesidades puntuales de una línea regional del interior donde la visión no es ni política, ni comercial, ni social, ni nada. Simplemente no está la visión de lo que está pasando acá. Entonces, si algo por un tema de una casa de una estación usurpada, porque implica un costo mayor o algo, se dejó pasar, y ya está, y con el cambio de gestión ni hablar. Estamos hablando de achicar el rol del Estado, entonces, con más razón, da la idea de que no creo que venga por el lado del gobierno nacional o de la empresa Trenes Argentinos o Ferrocarril Argentino Sociedad del Estado, que venga la solución a esto. Para mí, que es algo que venimos sosteniendo hace mucho tiempo y que más o menos venimos en esa línea con las propuestas, para atender la necesidad de sacar gente de una estación y darle una vivienda digna, porque eso lo tenemos que resaltar. Cuando hablamos de la vuelta del tren, de volver a activar una estación, no queremos sacar a nadie y dejarlo en la calle. Proponemos, sí, que el mismo sistema ferroviario, porque la justicia no puede actuar, la justicia si actúa va a decir sáquenlo, que dejar familia en la calle, la justicia no lo va a hacer. Lo más razonable es algo similar a lo que se hizo en el ramal CC7, que es el ramal que une Córdoba Mitre con Alta Córdoba, donde se reubicó a la gente, se les puso unas viviendas, son viviendas dentro de lo precaria, son viviendas un poco más dignas por el tema de que se hicieron unos contenedores de chapa. No digo que tenga que ser la misma solución en las estaciones de Punilla que están usurpadas, pero sí necesitamos que para que alguien como autoridad responda a esa necesidad, sea una autoridad que esté asentada en Córdoba. Intendentes y gobernador, estamos hablando de una administración regional, una administración local del ferrocarril, para que ponga atención, ponga el capital que haga falta para solucionar eso, cosa que no va a pasar si estamos esperando que venga de Buenos Aires. Yo estoy convencido de eso. Entonces, para vos, Claudio, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Qué puerta habría que golpear o cómo, por dónde empezar? Y lo que estamos viendo desde la Mesa de Enlace Ferroviario lo hemos planteado al foro por el tren cordobés, con todas las asociaciones que en su momento, para mí, se llevaron todos los laureles en lo que respecta a la vuelta del tren, todos los vecinos de Punilla que se comprometieron con la vuelta del tren, estamos ahora comprometiendo una propuesta que en letra chica la está definiendo AIMAS Intermodal, una asociación colega que trabaja mucho con lo que es el estudio de la economía del transporte intermodal. Estamos hablando de grandes volúmenes, de grandes negocios de transporte, pero siempre pensado desde lo productivo, desde el desarrollo regional, desde el territorio, ¿tá? No estamos hablando de las ecuaciones de las grandes empresas que manejan los ferrocarriles o los grandes transportistas de grano, no, estamos hablando de cómo hacer que un transporte eficiente llegue a todo el territorio para que desde el chacarero, el pequeño chacarero, la pequeña huerta, la economía familiar, la industria agroecológica, cualquier volumen, los artesanos inclusive, las pequeñas producciones regionales, todo tipo de economía puede acceder a las cargas del ferrocarril. Estamos hablando desde volúmenes chicos, volúmenes medianos y volúmenes grandes. Lo que eso genera es activar toda la economía regional y mantener sobre todo una empresa ferroviaria que afianzada en el territorio pueda garantizarle ese tipo de cargas a los distintos productores y distintos servicios ferroviarios a la gente de a pie, al pasajero, a la gente que tiene que movilizarse. Entonces, lo que se está activando, lo que estamos viendo, es la forma de llevar ese proyecto que ya está escrito y que consideramos que es oportuno y que alguna vez se ha escrito esto y se ha hablado y, bueno, llegó el momento de implementarlo en base a experiencias de otros países, a modelos del exterior donde el ferrocarril tiene una presencia muy grande y, bueno, llegar a las autoridades de transporte de la provincia, a las autoridades de transporte nacional también y a los intendentes. La ventaja que tenemos, que eso es lo que como la llave de la puerta de la felicidad, la llave de la puerta de las posibilidades y del futuro prominente para esta propuesta, es que hay una ley del 2008 de regulación de trenes argentinos, de los ferrocarriles argentinos, que habla de la potestad de los gobiernos regionales, las provincias puntualmente, de poner plata en los sistemas ferroviarios, en los ramales, y crear administraciones regionales a través de comités de gestión. Estamos hablando que la misma ley de la nación, uno normalmente cuando habla del rol de quién lo puede hacer, y si le pedimos al intendente, y si le pedimos al gobernador, y si le pedimos al secretario, al diputado, paremos la mano. Es cierto cuando alguien dice esto es del Estado Nacional, esto es del Estado Nacional, esto es del Estado Nacional. Pero la ley abiertamente pone una silla vacía para cada provincia. La ley de regulación de los trenes nacionales pone una silla a disponibilidad de cada provincia, que cada provincia, haciendo los aportes necesarios, puede ocupar. Y no se trata de ocupar un asiento para firmar y dar por hecho, por aprobado cualquier decisión de Buenos Aires. Cuando dices comité de gestión, estamos hablando de un comité de gestión, es un comité que tiene que estar integrado por las fuerzas vivas, por los productores del lugar, que pueden ser clientes potenciales, por los mismos usuarios, pero sobre todo por el gobierno provincial y los gobiernos municipales, que son los el Estado mismo. El Estado de Buenos Aires, el Estado Nacional, que funciona con su gobierno en Buenos Aires, está declarando abiertamente que no tiene vocación para manejar el ferrocarril como una empresa estatal y lo quiere privatizar. Pero primero hay un estamento, un nivel del Estado que no estamos teniendo en cuenta, que tiene voz y voto y puede decir, no, paremos la mano. Si la ley me ampara y me da la posibilidad de ocupar una silla, yo quiero sentarme en esa silla. Claro. Muchas gracias, Claudio. Ahí nos fuiste explicando mejor la dimensión que tiene esto. Así que muchísimas gracias. Nosotros seguimos desde acá en Villa Sardino. Bueno, se presentó hace el 14 de mayo una nota al Consejo Deliberante y al Departamento Ejecutivo para que vuelvan a retomar las gestiones de interceder para que podamos tener nosotros y contar con esa estación o esa parada. Bueno, Claudio, te agradezco mucho. Gracias a ustedes, chicos. Un gusto. Un gusto. Chau, chau. Ahí estaba Claudio García. Él es de AFECEPA. AFECEPA es la Asociación Ferroviaria al Servicio del País, una agrupación ahí de fuerzas, de voluntades, de colaboraciones, un trabajo muy lindo, muchos años de trabajo. También de la mesa de enlace ferroviario, que, uh-huh. que están con las gestiones ya, digamos, más a nivel estatal, y propuestas también a nivel nacional del funcionamiento de del servicio del tren acá en la zona. Bueno, ahí Claudio nos ayudó a conectar, ¿no? Desde una carencia que es que nos falta estación, a tomar conciencia, más conciencia de la dimensión que tiene el tren, de poder pensarlo funcionando mejor, ¿no? ¿Querías decir algo vos, Cintia? Te veo con cara de... Me estaba acomodando porque siempre es un tema que me apasiona, diría yo. Ajá. Como a muchas y muchos acá, porque bueno, es una necesidad real, sí. y es como muy impactante el nivel de impunidad política que hay para no resolver este tema. Es como, por eso me parecía interesante poder tener esta voz al aire que bueno, que un poco ponga en claridad algunos pasitos que se pueden ir haciendo o que están faltando, uh-huh. para poder lograr hacer ejercicio de nuestro derecho, que es transportarnos de una manera más económica, más ecológica. Totalmente. Y para todas y todos. Está sí. bueno eso que recordás, Cintia, porque... Lo ecológico, porque también eso evita, digamos, más contaminación. Si sacamos... medios de transporte comunes que producen smog y tiran gastan combustibles y demás. El tren también transporta la mayor cantidad de gente posible y es mucho más limpio, digamos. Claro. Vos sabés que acá tengo justamente un dato estadístico. Ajá. Sí. Acerca del transporte de carga en Argentina. Cuéntanos. El 93,1% es por camiones. Claro. Y tiene un costo de 0,07 dólares eso por tonelada, claro. transportada por kilómetro. Trenes es solamente el 5,4% y claro, tiene un costo no de 0,04 dólares. O sea, es casi la mitad lo que se gasta al transportar en tren. Y acá estamos hablando de costos, ¿no? Claro. Sí. La contaminación también es menor. Y bueno, y también el desgaste de las rutas, porque por el gran tráfico de camiones, las rutas cuestan el triple de lo que deberían costar. Sí, exactamente. Porque tienen que hacer una carpeta asfáltica que soporte el transporte de carga permanente y la cantidad de toneladas que se trafican, digamos, uh-huh. que se transportan. Y después está el 1,5% del transporte de carga en Argentina es en barcazas, en barco por agua, y eso tiene un costo de 0,01 dólar por tonelada por kilómetro. Es lo más barato. Sí, ahí lo más barato. La... Pero tenemos un solo río navegable. Sí, que es el Paraná. Teníamos. Eso, ahí salía. Teníamos, pero... Sí, bueno, pero hablando de tren, tenemos música. Tenemos música. Sí, vamos a escuchar a Jairo. Una excusa para escuchar a Jairo. Con esto es tan, tan caro sus sentimientos de Cruz del Eje, digamos. Porque el padre era ferroviario, el padre de Jairo. Sabemos que Cruz del Eje fue la cabeza del ramal distribuidor, digamos, de los trenes que venían por Punice, que iban hacia el norte, claro. y hacia el oeste, digamos, La Rioja, Tucumán, y hacia la gran red que cubre toda Argentina, ¿no?, del ferrocarril. Bueno, vamos a ir con esa canción, vamos con el ferroviario, y te insistimos, metete en el programa, hacé tu comentario, tiranos un mensaje, un saludo, una pregunta, una opinión. Esto es un espacio de encuentro. Esto es Nos Escuchamos para Hacer Voces. El teléfono es el 3548-550-900. 550-900. ¿Vamos con Jairo? Vamos con Jairo. Dale nomás. Con los ferroviarios. Yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido, llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido, no crean lo que están viendo y vayan a preguntar.

Nos escuchamos para hacer voces. Ahí va arrancando, como un tren, ¿o no? Estamos haciendo, nos escuchamos para hacer voces. Son las 3 de la tarde con 33 minutos, 3 y media de la tarde. Ah, vamos bien. Una tarde gris, fría, muy fría. El anuncio de nieve, bueno, que ya viene de hace una semana y bueno, no sé si va a ser. Porque hace mucho frío. ¿Y quién puede saberlo? ¿Con cómo estamos? ¿Cómo? Claro, es todo imprevisible. Y la gente acá de la zona, viste que más o menos vamos conociendo el clima, con el tiempo. ¿Y vos qué decís, Marta? ¿Va a nevar? La de vecinos. No, ahora no. Ahora no. No. Bien, no, bien, bien. Bueno, no, imagínate no. Que nos están escuchando, capaz, por ejemplo. Que me equivoque, pero... Y sí, Marta, sí. Te podés equivocar. Sí, se equivocan los del servicio meteorológico. Mira que igual yo reconfío en tu criterio, digo. Sí, yo creo que hay que guiarse más que nada por los habitantes locales. Estamos haciendo este programa, que es un programa de radio de una asamblea multisectorial, que ahora se está reuniendo, ¿qué días, los Marta? Los sábados a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Y normalmente, si el día está lindo, lo hacemos en la plaza, y si no, vamos al hall de la terminal o al hospedaje Anita, a la hostería Anita. Y este programa de radio es una de las actividades autogestionadas de esta asamblea. Por la asamblea, exactamente. Hay gente de la región centro de Punilla, podríamos decir más o menos desde Santa María hasta la cumbre, algo así, ¿no? Hasta Jardino, sí. Y claro, pues después está Punilla Norte, para el lado de Capilla Norte. Punilla Norte está con Capilla, bueno, Charbonnier, la zona de... San Marcos, San Esteban. Y bueno, después está el sur, allá la zona de Tanti. Sí, más que Carlos nada, Vialen Macé, Carlos Paz, Tanti. Ellos tienen la de multisectorial, digamos, de la zona sur. Y esto forma parte de un movimiento de asambleas que... está tomando fuerza en Argentina después de la asunción del nuevo gobierno de derecha. Así tal cual. Y está relacionado también con toda una trama de asambleas y de organizaciones que desde hace muchos años viene en movimiento en Argentina, ¿no? En Argentina, sí, y es de todo el país, porque este movimiento que se ha creado y ha tomado más fuerza es en este tiempo, a nivel nacional, digamos. Hay unos encuentros y hay una actividad entre los asamblearios, digamos, de toda la Argentina también, a partir de este año. Y en general estas asambleas, estos agrupamientos de gente, tienen que ver con algún problema. Claro. O somos jubilados que no nos alcanza la jubilación, o los somos... docentes que les tienen un sueldo indigno, digamos, ya, a claro. este tiempo. O somos un territorio que está siendo atacado por una también, minera. Claro. Una minera, o por la deforestación, o por una autovía, o por, bueno, estamos atacados por todos lados, digamos. O ¿no? Somos mujeres que nos están matando, ¿no? Estamos como muy vulnerables y muy... yo veo muchos flancos abiertos en todos lados. Sí. A nivel ecológico, a nivel social, a nivel territorial. Ahí Cintia quiere acotar. Sí, asusta, y por eso es importante los espacios de encuentro, digamos, porque pienso que el corazón, además del malestar de las multisectoriales, es tener un lugar en donde poder ir a un poco decir qué es lo que nos incomoda, pensar qué caminos podemos trazar colectivamente para cambiar un poco este contexto, y sobre todo pienso no pasarla solo, ¿no? Porque también, habiendo tanta cosa terrible que nos está pasando, nos atraviesa una crisis económica, guerra en el mundo, hambre, el agua que no sabemos cuándo se va a terminar, el invierno que está llegando, tener un lugar en donde poder ir y sentir que no estás solo, digamos. Sí, que la salida puede ser en conjunto, ¿no? Totalmente, que es totalmente. Así, que tiene que ser así. Tiene que ser así. Así que también es eso, un espacio de encuentro para, bueno, hacernos compañía de alguna forma. Claro. Y en este bloque vamos a hablar de uno de esos ejemplos de rescate emotivo, salud comunitaria. Sí. La autovía de Punilla es una autopista que nos están haciendo acá en este valle. Digo, nos están haciendo porque en los espacios de participación popular abiertos por ley se rechazó este proyecto, esta mega obra, con un 90% de rechazo, fue la última audiencia pública, pero a pesar de eso y sin explicación se está haciendo igual y con mucha violencia. Y hace 2 años hubo una sucesión de hechos violentos en la semana de mayo de 2022, donde hubo un desalojo nocturno a un acampe vecinal, hubo golpes especialmente a mujeres en la ruta 38 en la zona de Molinari, no solamente golpes, también hubo acciones totalmente fuera de protocolo de la policía, como por ejemplo arrojar gas pimienta en la vagina de mujeres, algo así terrible. Sí. Y todas estas violencias policiales están impunes y las personas que sufrieron estas violencias están recuperándose, están en esa recuperación grupal, pero hace poco se ha hecho una serie de actividades recordando aquel momento y tenemos un audio que es un audio donde se resumen algunos testimonios relacionados con ese desalojo terrible de la campe vecinal que fue el 10 de mayo de 2022 a las 3:40 de la madrugada. Un grupo de policías encapuchados salieron de entre el monte, se arrojaron sobre las personas que estaban ahí acampando en una protesta totalmente legal en la banquina de un camino rural y este hecho está impune todavía y hicimos este audio, vamos a escucharlo. Y después vamos a hacer algunos comentarios que nos surjan, ¿les parece? Claro. 5 minutos donde se condensan algunos testimonios y también algunas artes, algunas intenciones. Muy bien. Fue terrorífico, una experiencia de una dictadura militar, algo horrible, espantoso, y que sigue impune, ¿no? Porque todavía estamos esperando que la justicia esclarezca, que dejen de negar que allí acontecieron estos hechos. Soy de Cosquín y soy docente y quisiera dejar unas palabras de lo que nos pasó aquella noche. Digo nos pasó porque si bien no estuve en el acampe físicamente, siento que lo que pasó ese día, esa noche, nos pasó a toda la comunidad. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. Esas ideas del terrorismo de Estado, de las prácticas ilegales y sobre todo de la indefensión frente a un Estado que se maneja de manera ilegal y nos pasó como comunidad y nos sigue pasando y sigue jugando entre nosotras, entre nosotros, hasta que no se haga verdaderamente justicia frente a eso. Sin respuesta, sin justicia para nosotros. Hay un sumario iniciado que se vio obligada a la fiscal Kelm a iniciarlo debido a que los hechos se fueron conociendo y fueron saliendo en algunos medios. Y esa investigación hoy está paralizada, pero rápidamente tenemos por otro lado que quieren elevar a juicio a compañeras y compañeros por defender el territorio. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer infinitamente a todos los compañeros, a todos los que estuvieron, los que están siempre, porque la red es muy grande y se siente y nos sostiene y seguimos resistiendo. Ancestral unión, paz y resistencia. Aseguran que la tierra no está en venta. Y la historia miente y es imprescindible aupar la verdad. Aún así se escucha desde la montaña el feroz rugido de la Pachamama. Somos uno, somos pueblo blanco y negro. Mestizos nativos en el mismo fuego y la historia oculta y es imprescindible alumbrar la memoria. Necesaria memoria, verdadera historia. Fue durísimo y nos llevó tiempo, muchas, poder superar ese hecho, ese impacto tremendo que tuvo esa noche. Pero bueno, salimos adelante y seguimos resistiendo. Nuestras voces siguen vivas porque somos parte de un colectivo que apuesta a un mundo diferente y donde nosotros no somos los violentos ni los ilegales. Nosotros y nosotras nos estamos defendiendo y estamos defendiendo el territorio. Seguimos siendo semillas del buen vivir. Quieren hacernos creer que progreso es andar apurado. Yo sé que dañando la tierra no vamos a ningún lado. Hoy la Pacha se despierta y se defiende. Una noche de un mayo, brutos oscuros policías sucios trataban de apagar el fuego de un acampe. Las brasas prendidas hablan. El viento de la libertad las aviva. Cuando la memoria se enciende y el amor te abraza, alojas el monte y desalojas el miedo. Para que la primavera siga su afán de florecer, para que la primavera siga su afán de florecer, para que la primavera siga su afán de florecer. ¿Cuántas cosas en 5 minutos, eh? Tremendo, fue un ataque horroroso de un grado de violencia impresionante desde que instalaron el parador, este obrador de la autovía Punilla ahí en la zona de Molinari. Se dedicó, digamos, toda la fuerza policial, había de a 20, de a 40 policías cuidando ese espacio cuando todos los pueblos de Punilla estaban sufriendo una inseguridad tremenda en cuanto a robos y todo lo que está sucediendo, y el justificativo, digamos, de la justicia y de la policía y del gobierno era que no había policías. Cierto, ¿no? Por ejemplo, acá en Sardino, y allá fuimos y lo vimos porque fue todos los días de que la policía accionaba contra las personas que iban a pacíficamente, digamos, a tomar nota de la destrucción que estaban provocando, que ya la habían anunciado ellas con ese estudio de impacto ambiental que hicieron en ese momento, de las miles de árboles que iban a destruir, de las cuencas, de la fauna que vimos en aquel momento, los primeros tiempos que iba pasando la moto niveladora y las máquinas y todo eso, iguanas muertas, bueno, mucho de la fauna nuestra, ¿no? ¿Qué te pasó a vos, Cintia, cuando escuchaste? Bueno, primero que me impacta escuchar voces de amigas, amigos, gente conocida y cercana. Es como que, de alguna manera, en el imaginario colectivo parece que estas cosas suceden en otros lugares, en otros tiempos de la historia, y fue hace 2 años, ¿no? Acá nomás. Y sí, no llega a 2 años. No llega, claro. Sí. Y sí, también ahí. Me acuerdo del momento en el que pasó todo, que estábamos en un proceso judicial también. Fue justo en simultáneo con el juicio por la libertad de Lucas Bustos, por el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa. Sí. Y quienes dieron el alta o el visto bueno para este operativo nefasto, corrupto, estuvieron esa mañana sentados en el banquillo de los acusados, porque son cómplices de este femicidio, por mala praxis, por omisión, por lo que fuera, por no cumplir con sus tareas, en tribunales de Cruz del Eje, mintiendo básicamente en los tribunales, ya sabiendo que esa noche iban a desalojar y a cometer este otro atropello, ¿no? Y entonces también no puedo evitar pensar en el protocolo actual que tenemos vigente, represivo, que intenta todo el tiempo criminalizarnos por protestar, cómo ya se estaba desplegando en ese momento esta forma de que tiene el Estado de intervenir situaciones en donde se le pone la cosita un poco incómoda, ¿no? Y reproduciendo estos sistemas heredados de las peores épocas de la Argentina, que son la dictadura, ¿no? Sí, tú también. Entonces es como todo un entramado que lo pudimos ver acá, en el cuerpo de compañeros y vecinos nuestros. Entonces me parece importante que como comunidad podamos tomar eso no para ser víctimas, sino justamente para ponerlo en palabras, para acompañar a quienes están haciendo este proceso de recuperación emocional, de recuperación física. Me tocó también tener la posibilidad de compartir con compañeras en otros espacios en donde de repente aparecía este diálogo hablando sobre esta situación en particular y ellas no podían poner en palabras nada. Y eso es una deuda que el Estado tiene también con estas mujeres, con estos varones también, que fueron parte de este proceso y de este atropello, no solo del desalojo de la Campe de Molinari, ¿no? Las represiones que se dieron después, sí, los desalojos en otros tramos de autovía que también fueron así de violentos. Sí, fue todo un proceso, digamos, en ese primer mes o dos meses o tres meses, terrible, persecuciones, detenciones. Todos los días teníamos que ver, digo, cómo se llevaban presos a nuestros compañeros y no... ¿Querías terminar, Cintia? Sí, ¿cómo pienso dos cosas para terminar. Primero, poner en absoluto valor positivo el laburo de las asambleas, de los espacios colectivos que saben que cuando pasan estas situaciones tan terribles es necesario acuerpar, acompañar como sea, aportando con equipos de psicólogos, con el abrazo, con las herramientas que necesitamos, reales, concretas, contundentes, como esto, un acompañamiento psicológico emocional, un acompañamiento médico, si hay que ir a un hospital a llevar a los compañeros heridos, poner primero en valor esto, ¿no? Que gracias a este colectivo, estas personas hoy están pudiendo realizar este proceso de otra forma, porque imagínate quedarte solo en esa situación. Claro. Terrible, horrible. Y por otro lado, también cómo nos afecta emocionalmente, colectivamente, a la dificultad que encontramos hoy los espacios colectivos de reunir personas para estar en la calle. Todo esto no es solo que una pandemia nos atravesó. Nos atravesó una pandemia y por eso es difícil encontrarnos, pero también nos atravesaron un montón de episodios violentos que hoy nos hacen pensar si estar en la calle es un lugar seguro o cómo, si estamos agotados o cómo fueron esos procesos de agotamiento, digamos. Pero bueno, pensar las estrategias porque las cosas siguen pasando, el sistema sigue funcionando y nosotros seguimos construyendo espacios colectivos. Entonces, eso. Si estás escuchando, querés opinar, querés meterte, mandanos un mensajito ya mismo, 3548-550-900. La memoria es colectiva, digamos, cuando vamos recordando algo y estamos en grupo, cada quien aporta algo, cada quien se acuerda de algo. El sábado pasado en Molinari se hizo un festival por la memoria, planteando que la memoria es vida, y hubo gente que en ese momento, claro, se acordó de cosas que ya no se acordaba. Claro. Nos está pasando eso, está bueno. Y yo rescato ahora una de tantas cosas que pasaron ese año, esto que plantea Cintia, de quiénes eran esos policías, quiénes eran ese poder judicial. Y mientras estaba pasando... Claro, el asesinato de Gisela fue en abril de 2020. Claro, sí. Estábamos hablando ahora de 2022, hace dos años. Y en septiembre de ese año se hizo en Carlos Paz una marcha contra la impunidad que agrupó este tipo de cosas, este tipo de injusticias, este tipo de violencias. Ahí había carteles donde estaba la cara, por ejemplo, de Miriam Domínguez, que fue asesinada en 2008, Andrea Castana, que fue asesinada en 2015, Franco Amaya, que fue asesinado por la policía en 2017, Sergio Raca, que murió por mala praxis en 2018, Camila Liendro, que murió por mala praxis, tenía 15 años, murió en 2019, Cecilia Basaldúa, que fue asesinada en 2020, Joaquín Paredes, que fue asesinado por la policía también en 2020, Yolanda Romero, que fue asesinada en 2021, Susana del Valle Sosa, que fue asesinada en 2022, el desalojo de la Campe Molinari fue en mayo del 2022, hubo muchas detenciones, cerca de 20 detenciones contra vecinas y vecinos que protestaban contra la autovía. Jonathan Romo fue asesinado por la policía en La Falda en julio de 2022, el mismo año. Y varias de las detenciones por el tema autovía fueron muy violentas. Y se llegó a esta marcha en Carlos Paz, fue el 26 de septiembre de 2022, ¿no? Y se hicieron varias paradas de esta marcha muy grande frente a distintos edificios del Poder Judicial. Sí. Había un planteo directo contra la impunidad y contra el Poder Judicial, que estaba trabajando en conjunto con el gobierno para que estas cosas ocurrieran. Para que ocurrieran y bueno, y que sigan ocurriendo, porque eso no prosperó, digamos, para que pararan, porque las cosas siguieron sucediendo. Uh-huh. No se pudo ahora con una acción enorme de los papás de Gisela Basaldúa, pudieron liberar a este chivo expiatorio que habían uh-huh. detenido. O sea, dando a conocer de que no era el responsable, que los responsables son otros y siempre están amparados por la justicia y amparados por el poder policial también, lamentablemente. Y como resultado hubo varios cambios, que eso también es algo para hablar, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, quien era intendente de Cosquín, Musso, perdió las sí. elecciones, tuvo que pagar un costo político y hoy hay otro gobierno en Cosquín, ¿no? Sí. Hay sí, un fruto. Sí. Que es un poco más amigable, digamos, con la sociedad. O sea, representa más a la sociedad y no al poder político uh-huh. o partidario, o el poder al poder que hoy tienen, no solo el gobierno provincial, sino el nacional también. Bueno, esto es un ejemplo, da para hablar mucho más, pero a lo que vamos es que hay frutos. Hay un sí. nivel alto de movilización en el valle, hay un nivel alto de conciencia acerca de la importancia de cuidar las cuencas. Eso ¿no? es lo importante, digamos, ¿no? Sí, desde este apuro, sobre todo, de pensar en el agua y en el riesgo que tenemos grande de quedarnos sin agua potable, el valle. Bueno, también el gobierno de pronto dijo, vamos a hacer algo o demostrar que vamos a hacer algo, y hicieron un comité de cuenca o una dirección, digamos, de cuenca para sanear el lago San Roque, sobre todo, que es el quien le provee agua a la ciudad de Córdoba, nada más y nada menos. O sea, ahí Marta se está refiriendo al tema del comité de cuenca que se logró, justamente forma parte de estas peleas. Y hablando del agua, los molinareños se vienen. Molinareños son una banda justamente de Molinari. Sí, que tocaron este sábado y bien. Que hicieron este tema, que es La Chacarera de las Aguas, que habla del río Grande de Punilla, que claro. nace por acá, por donde estamos nosotros, y se va para allá, para el sur. Uh-huh. ¿Nos vamos con ese? Vamos. Vamos nomás. Con tu fuerza y tu caudal, son la fuente de la vida, agua pura y mucho más. Corre, corre por la sierra, tu mortero está grabado, las garcitas y los patos hacen. hacen ronda pa' danzar. Te juntaste con el chupe, ese sí es río sagrado, que baja de los gigantes zapateando las piedras. Entremos en la conciencia de cuidar un poco más. Basta ya de tanta mierda, que esta es agua pa' tomar. Oscurito por demás, esos son pueblos de arriba que no te saben amar. Pachamama, madre tierra, tú la tienes que sembrar, pa' que vengan los changuitos y la puedan cosechar. Tienes que cantar pa' que el monte siga vivo y podamos disfrutar. Entremos en la conciencia de cuidar un poco más. No queremos la autovía, nos van a contaminar. Nos escuchamos en el 94.7 del dial y por internet en radiominga.org.ar. Nos escuchamos para hacer voces. 94.7 La Minga, radio comunitaria. Espacio publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación. Veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria. Herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamentos, artefactos solares, fichas, adaptadores, cargadores, parlantes, zapatillas, pantallas para veladores, llaves, capacitores, resistencias y mucho más. Electrocer, materiales eléctricos. Diagonal Belgrano 118, Villa Giardino. Nuestros teléfonos 03548-497010 y el celular 5411-56. Búscanos en Facebook, Electrocer, materiales eléctricos. Sos todo lo que está bien, tu vida es un error. No sos vos, soy yo, sacas de mí. Fin de espacio publicitario. Llega a La Minga a las 9 de la mañana Alto Tango. Tangos y desayuno en la 94.7. A las 9 horas Alto Tango, aquí en La Minga. Estela Maris Distasi. Tan cactus yubone, más cronopios que nunca. Por la 94.7 Radio La Minga. Te acompañamos los lunes de 18 a 20 horas. Música, entrevistas y lecturas. Cine, historias de vida y algo más. Sí, ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? ¿Vuelven? Volvemos. Internautas, jueves 16 de mayo, 20 horas, en La Minga, 94.7. música, deportes, columnas, actualidad, noticias, información, muchas voces, entrevistas en vivo aquí en el estudio, risas, mates y la buena compañía de ustedes y de nosotros, como siempre. Desde las 10 de la mañana te esperamos de lunes a viernes en todas las mañanas. Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera, perteneciente a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Sala de actividades artísticas y comunitarias, eventos y espectáculos, La Nogalera. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Avenida San Martín, 357, teléfono 3548-491812. Un río que no sangre ni el veneno, un amor sin prisioneros ni etiquetas, solo amor sin condición. La alegría no es tonta, la risa siempre nos salva. Nos escuchamos para ser voces. Nos escuchamos para ser voces. Nos escuchamos para ser voces. Para ser voces. Nos escuchamos para ser voces. Voces Tucano. Vamos, Marta, ¿vamos bien? Vamos bien, estamos ordenados con el tema del tiempo. Estamos haciendo Nos Escuchamos para Hacer Voces. Este es el programa de la Asamblea Multisectorial Punilla Centro. Marta Rocha, Juan Nicastro, Cintia Richter. Está también Renzo por acá, Renzo Alegre, ¿no? ¡Alegre! ¡Vamos! Falta alegría, ¿no? Falta, la tenemos. Ha llegado. Me sale gratis. ¿Qué dijo? Para, yo me río, pero no sé qué dijo. Que le sale gratis. Ah, le sale gratis. Lo trae le fluye. Nato. Le fluye la alegría. Bueno, buenazo, estamos con ganas de que nos manden algún mensaje. Como por ejemplo, Elsa lo hizo. Lo hizo. Gracias, Elsa. Hizo. ¿Qué hizo Elsa? ¿Escribió o habló? Les voy a contar qué nos escribió Elsa. Compañeros, qué nivel. Pude escuchar la entrevista ya empezada de Claudio. Bravo, felicitaciones al equipo. Está saliendo hermoso, no solo por el compromiso en los temas, sino que los han vivido. Gracias, Elsa, por mandarnos tus mensajes. Gracias, Elsa. Gracias. Elsa es parte del equipo. De la multisectorial y también del equipo de radio. Que, digamos, para, levanta programa. La mano. Ah, yo Cintia. Acá puedo tirar todos sí. Los pasos prohibidos. Porque tengo más mensajes y me pongo contenta. Dale nomás. Cuenta. Nos manda también Fer un mensaje. Hola, buenas tardes. Acá escuchando al lado de la estufa. Muy bueno el programa. Abrazo a Marta, Cintia y Juan. Abrazos, Fernando, desde Santa Cecilia. Grande, Fer. Qué bien, Fernando. Gracias. Quería decir que lo tengo anotado por acá, el equipo, quienes hacemos este programa de radio, más o menos sería Elsa, Titina, Marta, Liliana, Sonia, Juan, Fernando, Silvina, Cintia y Gaby, más o menos. Somos un bandón, una diversidad que ni le cuento, mire. Sí. Mire. Tenemos duplas para varios programas y bueno. Claro, nos vamos turnando de a dos. Interesantes, eso es lo que hacemos. 3548-550-900. Ese es el teléfono. 3548-550-900. 900, si no lo agendaron, bueno, agéndenlo para. Bueno, los escuchamos los jueves. Queremos escucharlos a los vecinos, vecinas. Sí, en cualquier momento manden mensaje. Sí, total, sí. Después. Todo el día. Sí, todo el día. Sí, a las 3 de la mañana manden mensaje. Sí, total, sí. Lo ponemos en silencio. Después. Nada más digan, este mensaje es para Nos Escuchamos para Hacer Voces. Exacto. Entonces, cuando después. Bueno, en este bloque vamos a intentar hacer un aporte, vamos a apoyarnos en el trabajo de Pablo Stefanoni, historiador, politólogo, para ver si podemos entender un cachito más lo que estamos viviendo, lo que está pasando. Hay un cambio a nivel global en cuanto a la conformación de lo que se dice las derechas, uh-huh, y en Argentina lo estamos viviendo con este nuevo gobierno. Y escribió hace unos años ya, no ahora, sino hace varios años, este libro. El libro se llama, es una pregunta el título del libro, ¿la rebeldía se volvió de derecha? Esa es la pregunta, así se llama este libro. ¿De qué año es? Y este libro es de 2019, creo, ahora lo voy a chequear. ¿La rebeldía se volvió de derecha? Y tiene un subtítulo, una frase que dice, ¿cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda debería tomarlos en serio? Ese era el título. Estamos hablando de hace 5 años, sí. Exactamente. Y bueno, ya llegó, ya avanzó y llegó. Pasó el tiempo y ocurrió. Uh-huh. Y acá estamos. Y acá, ¿no?, estamos. Y acá estamos. Entonces, como esto es radio, bueno, buscamos unos audios y vamos a escuchar. Ahora vamos a escuchar un tramo de una entrevista que le hacían justamente a Pablo, claro, donde justamente hace unos años, tampoco es de hoy, eso, uh-huh, qué lindo cuando la anticipación funciona, claro. en algún sentido. Sí. Y entonces, aunque es de hace algunos años, nos va a servir igual. ¿Lo escuchamos? Vamos. Y hoy vamos a hablar de la derecha que defiende este sistema, pero se presenta como antisistema, robándole a la izquierda una de sus señas de identidad, la rebeldía. El ensayo La rebeldía se volvió de derechas, del historiador y periodista Pablo Stefanoni, en el cual se pregunta cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda está perdiendo la iniciativa rebelde. Pablo, crudos días. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Se ha vuelto la rebeldía de derechas? Bueno, creo que la rebeldía se... No sé si la rebeldía se volvió de derechas, pero sí es verdad que creo que estamos ante una derecha rebelde o más bien transgresora, que está poniendo un poco en aprietos a la izquierda para ver cómo reaccionar frente a este tipo de cosas, ¿no? Que donde el progresismo muchas veces aparece como correcto y es la derecha la que, como se dice en algunos países, patea el tablero, ¿no? Y redefine un poco el juego, y ahí es un poco como el progresismo responde. ¿Y cómo le ha quitado esa seña de identidad a la izquierda? Sí, totalmente. Aparece un progresismo que quedó colocado por estas derechas en el lado de lo políticamente correcto, y la derecha que hace esta especie de guerrilla cultural, donde podemos ver a Vox diciendo que el feminismo de verdad son ellos, que a la diputada Macarena Olona defendiendo a Anguita y diciendo que si Anguita estuviera vivo votaría por Vox, cosas que corren un poco el eje de lo que desde la izquierda a veces espera estas derechas, y que eso las diferencia de las derechas más convencionales, ¿no? Que nos estamos más preparados para responderles, ¿no? Claro, tú lo llamas extrema derecha 2.0. ¿Qué la caracteriza? Sí, en realidad ahí tomé lo de Stephen Forti, el también historiador que utiliza ese término para pensar un poco estas derechas que están en una especie de guerra o guerrilla, quizás mejor el término cultural, antiprogresista, y qué es lo que une a varias, ¿no? Donde de pronto empiezan a invertir hacer unos juegos de inversión interesantes, es decir, bueno, de pronto el progresismo hoy es el que domina el mundo, ¿no? Desde el Fondo Monetario Internacional, los gobiernos, medios de comunicación. Los medios de comunicación, las grandes universidades, y entonces a partir de esa idea de que estamos ante una especie de dictadura de la corrección política o nueva inquisición, aparece ese juego de inversión que es bastante alucinante en un sentido, pero que funciona, ¿no? De que el progresismo es el que domina, y la rebeldía cambió de signo, y lo vemos un poco, ¿no? Y un progresismo que está un poquito a veces más temeroso del futuro, que como decía alguien, defiende el capitalismo tal como es, ante el temor a lo que el capitalismo puede ser, ¿no? Y entonces que sea aún peor. Diciendo, bueno, mejor defendamos el estado de bienestar que hay, la Unión Europea que hay, porque si no viene el Brexit. los algoritmos que nos van a dominar el cerebro y cosas así, ¿no? Conformarnos incluso ya con la socialdemocracia como lo más extremo a lo que la izquierda puede aspirar. No vayamos a ir más lejos, que nos llaman entonces radicales. Y la socialdemocracia que hay hoy también, que tampoco es la misma de hace 20 o 30 años, ¿no? Que estaba discutiendo otras cosas. Y entonces, de pronto, aunque como tú decías, no hay realmente una lucha contra el sistema, o mejor dicho, en todo caso habría que ver qué le llaman sistema a ellos, ¿no? Pero sí es cierto que aparecen capturando un inconformismo social que desde 2008 es bastante evidente y que en muchas partes del mundo el progresismo no lo puede encaminar o capturar para un proyecto diferente, ¿no? Claro, ¿y qué responsabilidad tiene la izquierda en dejarse ganar esta batalla cultural? Bueno, creo que hay una responsabilidad. No es todo responsabilidad de la izquierda. También, de hecho, hay responsabilidad de las derechas moderadas que perdieron también su espacio frente a estas extremas derechas. Lo vemos con el PP, lo vemos en Chile con CAST. Ahora, en muchos lugares donde las derechas o los centros derechas también dejaron que ese espacio, ¿no?, que ocupó la derecha. Pero es cierto que la izquierda está perdiendo, me parece, la bandera, sobre todo de la batalla por el futuro, ¿no? Me parece que es un mundo el que vivimos hoy donde casi, si saliéramos acá a la calle a hacer una encuesta, la mayoría de la gente cree que el futuro va a ser peor, ¿no?, que el presente y que el pasado. Y me parece que en esa idea de mitificar un poco el pasado porque el futuro va a ser peor es donde se cuelan estas extremas derechas. Y ahí la izquierda, que siempre peleó esa, tuvo la bandera del futuro, me parece que hoy ya no la tiene más, ¿no? Por razones, bueno, que podemos charlar horas, ¿no? Sí, debería de hecho encontrar herramientas para hablar de un presente más apetecible y construir un futuro en común, más fuerte. Sí, creo que ahí hay también quizás una cuestión que obviamente todos sabemos que está, pero que no es fácil de resolver, que es cómo la izquierda reconecta con cuestiones también materiales, ¿no? Y con los de abajo, con los que sufren muchas consecuencias del sistema, y no solamente con cuestiones más societales o culturales, que están muy bien, pero que a veces vuelve a la izquierda un poco elitista para una parte de la población que siente que no le están hablando, ¿no? Que es una mayoría que no encaja en ninguna de las facetas más identitarias, y entonces sienten que no le están hablando, y ahí viene, bueno, Alternativa para Alemania, Vox, Marine Le Pen, ahora Zemmour, etcétera, y empiezan a tener un discurso que explícitamente les habla. Uno podría decir que es falso, que es mentiroso, que no están defendiendo los intereses de esa gente, pero bueno, ahí están. Les funciona, si han sabido utilizar esa baza, como dices, en muchísimos países. ¿Qué es lo que une a todas estas derechas? Mira, creo que lo que une es básicamente como una especie de odio antiprogresista, porque si uno mira, en verdad, en América Latina y en Europa, la verdad, son distintas cosas. En América Latina no está el tema del Islam, que es clave para entender el auge de la extrema derecha en Europa, ¿no? Sin el temor a la islamización y todo eso, no hay extrema derecha. Por lo menos no esta que conocemos. Pero si luego sí vemos puntos en común, que pero vienen, exacto, desde Bolsonaro hasta Trump, pasando ahora por la ultraderecha en Argentina, en el país, sí, del que tú vienes, el creo propio CAST. Sí, una mezcla de cosas ahí. Con la pandemia creo que emergió un tipo de libertarismo nuevo, antiestatal, bastante interesante, que puede ir desde Díaz Ayuso aquí en Madrid hasta Kast o Javier Milei en Argentina, Bolsonaro, un rechazo a distintas formas de progresismo, esto de la corrección política, de lo que llaman algunos el buenismo, la defensa de los inmigrantes o incluso de la justicia social, ¿no? Hay toda una derecha ahora que volvió como un discurso de una especie de capitalismo heroico tipo Ayn Rand, Rebelión del Atlas y toda esa versión más libertaria que está circulando también, y así se junta gente que a priori no tendría tanto en común si uno mira, decís, bueno, esto y esto, ¿por qué se junta, no? Unos que defienden estados autoritarios como Orbán y otros que defienden prácticamente la extinción del Estado, como algunos que se autodenominan anarcocapitalistas, libertarios, y sin embargo están todos como en el mismo barco antiprogresista, ¿no? Me parece que el antiprogresismo es como la palabra clave para ver por qué se une cierta gente alrededor del mundo en estos internacionales reaccionarias, ¿no? Bueno, ¿cuántas cosas? ¿Por dónde quieren empezar? Contundente. El antiprogresismo. Acá nos tira una línea, Pablo, acerca de un proceso de construcción, ¿no? Por un lado, poner al mundo como que estuviera siendo manejado por el progresismo, manejado por el comunismo, ¿no? Y después entonces atacando a eso que se construyó primero, ¿no? Claro. Y en el caso de Argentina sería el kirchnerismo, ¿no? Claro. Cuando decimos antiprogresismo aplicado, sí, a Argentina, sería anti-kirchnerismo, ¿no? Entonces ubicar, cuando se habla de la casta hoy, se habla principalmente del kirchnerismo. Eso, el tema de que las palabras signifiquen una cosa distinta a lo que nosotros creíamos, eso nos descoloca. Sí. O sea, si vos me decís izquierda, y yo digo, no, pero eso no es izquierda, decir, no, bueno, sí, la izquierda. Comunismo, estamos contra el comunismo. Sí, ¿qué es comunismo? ¿Dónde hay? Claro. Sí, tenés el presidente diciendo que todos los zurdos de su país, no, metiendo a todos en la misma bolsa, y él adjudicándose a su partido el término de la libertad, digamos, uh-huh, y el término libertario, ¿cómo lo decontextualizó y lo le quitó todo el sentido histórico que tiene este, uh-huh, esta palabra, digamos? Es parte de la trampa discursiva para ir poniendo... Sí, yo creo que este gobierno va por ahí, digamos, claro, con esa... ataque, digamos, a lo mismo que de pronto ellos están defendiendo por un lado, pero lo tergiversan y lo vuelven para su lugar. Claro. ¿Y cuál sería el espacio donde no se tergiversa? En el sentido de quiénes nos volvimos conservadores. Uh-huh. ¿Y claro, de qué? ¿Qué? ¿Qué estaríamos queriendo conservar? Claro, ¿no? Digamos. Entonces, decir, esto que decía como un ejemplo, terminamos defendiendo el capitalismo tal cual es, porque podría haber un capitalismo peor. No. En el caso de Europa, la socialdemocracia, que hoy, claro, yo no le diría socialdemocracia a eso, pero sin embargo se termina defendiendo haciendo frente a... no, porque, y reconocerlo esto, ¿no? Reconocerlo que la izquierda, el progresismo, llegamos a posturas conservadoras, ¿no? A plantear, sigamos como estamos. Ante este ataque que tenemos ahora, digamos, de estos libertarios. Claro, bueno, en el caso de Argentina... Ahí es como que nos estamos resguardando atrás de esa escudo, digamos, ¿no? Para decir, conservemos, exacto, lo que tenemos. Sí. Cintia, ibas a... Sí, no, yo me quedo pensando en que en esta cuestión de la trampa de las palabras y cómo la incorporamos a nuestros propios espacios, no, a nuestra propia experiencia de vida, digamos, uh-huh, porque este espacio lo va a escuchar gente que está organizada y gente que no. Entonces, uh-huh, lo pienso como en ese sentido, digamos, porque ser de izquierda y ser progresista no es lo mismo. Ser kirchnerista, uh-huh, y ser progresista por ahí tiene más relación, digamos. Y me gustó un término que usó que habla de las derechas, no me acuerdo la palabra que le pegó al lado del costadito, como derechas tibias, de alguna manera, suaves, uh-huh, algo así. ¿Cómo? Moderada, derecha, uh-huh, moderada, uh-huh, que es un poco en relación a esto de que si estamos defendiendo el capitalismo tal cual es, ¿no? Uh-huh. La derecha moderada, la elegimos, no la elegimos, la preferimos. Yo entiendo que es importante tener esta claridad y pensar en estas cosas, pero también simultáneamente tenemos que seguir sosteniendo nuestra propia construcción de nuestro sentido, digamos, de la autonomía del sentido. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? Y a partir de eso, pensar estrategias, porque también nos quedamos atados al significado de las cosas, y eso va a ir cambiando, porque lo estamos viendo, digamos, sí, va en un proceso de evolución y de cambio. Entonces, ¿nos vamos a pegar a estos nuevos significados de estas palabras ya conocidas, o vamos a construir otra cosa? Digamos, no sé, yo siento como la necesidad individual, pero lo transmito al colectivo, digamos, de ya empezar ese proceso de nuevas posibilidades. Porque creo que también podemos entrar en el bucle sin querer de que nos sostenga y que siga sosteniendo esto que conocemos y que está en un proceso de transformación. Claramente, esta derecha hoy acá en el mundo, representando la mayoría y el poder, nos está mostrando que el capitalismo se está reciclando y que va a avanzar a como de lugar. Se me ocurre una metáfora, que me la digo a mí mismo cada tanto, que es cómo uno se puede ser llevado a estar jugando un juego que no eligió, claro, ¿no? Que estás discutiendo si vas a jugar al arco o si vas a jugar de delantero, y ojalá que puedas recuperar la conciencia y pensar si vos querías jugar al fútbol, claro, ¿no? Si no quería hacer otro el juego que querías jugar, ¿no? Y en lo mediático nos está pasando, ¿no? Yo creo que todos los gobiernos, el sistema de gobierno quiere que hablemos de él, uh-huh, ¿no? Y entonces hay que buscar de qué manera distinta hablar, porque si no vamos alimentándolo, ¿no? Uh-huh. Estamos en ese riesgo y tenemos que tratar de ir desarmándolo, ¿no? Este es el aporte que hace Pablo, y él lo dice desde el progresismo, como un aporte crítico. Claro. Él habla también de que sí, hay un agotamiento en la gestión de los gobiernos progresistas en América Latina, lo vimos, y también como comunidades, en cuanto a pensar propuestas, ¿no? Y poder decirlas, ¿no? En lugar de estar a la defensiva y rechazando esto que decía Cintia, ¿no? Darnos el espacio, a pesar de que estamos en crisis, para volver a pensar, darnos el espacio para pensar qué queremos. Que creo que en Punilla lo estamos viendo, que eso es muy lindo, ¿no? Sí. A la Feria Agroecológica cumplió, claro, 2 años justamente. Sí. Se cumplen 2 años de un desalojo violento que hace la policía, pero también se cumplen 2 años de una Feria Agroecológica de un pueblo. Eso es hermoso. Totalmente. Claro. Y hermoso, y hay que ponerlo en valor, porque ese es nuestro trabajo territorial, digamos. Y tiene que ver con los cambios que van sucediendo sociales en nuestro pueblo, que lo vemos, uh-huh, más cerquita, digamos. Así es. Tengo mensajitos. Dale, metele, si metele. Quieren. Justo es el momento. Abrazos, cumpitas, los quiero para escucharnos, para hacer voces. Porque dijimos de qué manera tenían que enviarnos los mensajes. Me gusta que nos estén escuchando. ¿Quién escribió? ¿Quién es? Este mensaje es de Titina y gracias, Cintia, por estar acompañando. Hay algunos mensajes donde la gente me tira flores, a mí me da vergüenza, les agradezco. Qué bien. Gracias. Qué bueno. Una capa ahí, la Cintia. Vamos haciendo lo que podemos, somos bien, lo que estamos y estamos acá. Uh-huh. Tenemos más sobre este tema. Dale, sí, porque vamos, ya tenemos el tema musical, ya lo vamos a anunciar, porque ya está, sí, el aporte ya está, pues si no es mucho. Pero tenemos otro audio, ¿no? No, porque ya está, ya son y 25, sí. Así que mejor, bueno, que escuchemos más mensajes y vayamos a la música. Pero ese estuvo bueno, o sea, ese audio, digamos, nos abre un montón de... Para 2 años, por lo menos. Para... Sí. Espero que no sean 3 lo que le falta. Totalmente, y aparte de una manera en donde todas y todos podemos como entender también, uh-huh, un poco más, ¿no? Como porque yo lo escuché, no sé si ustedes vieron el recital anoche. No, ¿quién se animó a hacer eso? Yo tengo tecito de salvia. No, yo no me animé, es mucho más fuerte que no. Un cachitititín. Yo sí, yo lo vi. Y de hecho vi otras cosas que estuvo haciendo, porque soy así de buscona. Es que hay que observar cómo se construye también, sí, claro. Yo a veces lo pongo en cuestionamiento. No sé si es un poco masoquista de mi parte. Sí, de... Yo soy periodista. Sí, no. Para mí es muy, muy agresivo. Sí. Bueno. Es meterme la boca del lobo, que me den con un caño, digamos, que no tolero. Y me asombra, o sea, me asombra, todavía sí, de alguna manera me asombra cómo tiene esta llegada a la juventud, ¿no? Porque había mucha presencia juvenil. Y digo, esto que estábamos hablando de las palabritas, ¿no? Cómo nos van poniendo palabras que van cambiando los sentidos, entonces que se prestan a confusión y de repente no entendemos nada de qué estamos hablando, de qué estamos sintiendo. Creo que nos pasa también porque hay una falta de representatividad enorme a nivel político, pero también es una carencia de representatividad comunitaria, humana. Creo que a nivel humano nos está pasando de que no entendemos qué hacemos en este mundo, o qué está pasando en este mundo, quiénes son, quiénes somos, qué hacemos, los que tenemos un ratito para poder pensar en esas cosas, ¿no? Sí. Hay otras realidades en este mundo donde pasan otras cuestiones muy terribles, donde no hay un instante que te caiga una bomba en la vereda de tu casa, no te da, uh-huh, espacio para poder pensar estas cosas. Lo que yo veo que la juventud no tiene atrás nada. Eso. No tiene historia, digamos. En ellos realidad, viven, sí, hoy y están hoy participando eso, de todo eso. Bueno, claro, pero eso para mí es parte de un adoctrinamiento también, de esta nueva doctrina, digamos, sí. Y él la trae todo el tiempo, la doctrina del shock, digamos, en donde este vaciamiento es funcional, porque se para en un escenario con la impunidad de cantar dos canciones de la renga, que no tiene nada que ver con su línea ideológica y política, lo transforma en un himno de su partido libertario, que además también se roba esta palabra, ¿no? Y de repente nos vamos a encontrar en el recital de la renga con gente que votó a Milei. Yo esto no lo... todavía... Claro que sí. Claro que sí, totalmente. Bueno, ¿cómo hacemos? No, ¿cómo vamos? Nos entregamos al mestizaje. ¿Tenías otro mensaje, Cintia? No, por ahora no tengo más mensajes. Vamos, tengo una canción. A la canción. Sí. Esta canción justamente tiene que ver con este proceso de autocrítica, ¿no? La defensa de la democracia. ¿De qué democracia? ¿No? Nosotros estábamos hace 2 años acá en Punilla pidiendo que se respeten nuestros derechos, pedíamos ayuda al gobierno nacional y no la teníamos, ¿no? No había una defensa de la democracia. En esa línea va esta canción de Mon Laferte, ¿no? Donde habla de la democracia con una dolorosa ironía. Nos escuchamos para hacer voces. El programa de la Asamblea Multisectorial Punilla. Bienvenidos al aire de la Minga, 94.7, Radio Comunitaria. Espacio Publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación, veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria. Herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamentos, artefactos solares, fichas, adaptadores, cargadores, parlantes, zapatillas, pantallas para veladores, llaves, capacitores, resistencias y mucho más. Electrocer, materiales eléctricos. Diagonal Belgrano, 118, Villa Giardino. Nuestros teléfonos 03548-497010 y el celular 5411-56. Búscanos en Facebook, Electrocer Materiales Eléctricos. Sos todo lo que está bien, tu vida es un error. No sos vos, soy yo, sacas de mí lo peor. A pesar de la crisis, Córdoba no para. El gobernador Martín Yayora y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamote, acordaron la puesta en marcha de 5 líneas de créditos blandos destinados a potenciar las oportunidades de desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas, generando así más trabajo. Habrá créditos destinados al desarrollo del turismo sostenible, acciones sustentables para actividades productivas, gestión energética, financiamiento verde y desarrollo productivo y financiero de mujeres. Más información en cfi.org.ar/financiamiento. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Fin de espacio publicitario. Taller coreográfico con proyección escénica a cargo de Gisela Lewin. Será en La Nogalera todos los viernes de 17:30 a 19 horas. El taller es a la gorra. Para más info e inscripción, comunícate al 3548-563043. Dicen que las hormigas son insectos que forman grandes colonias en galerías que construyen bajo la tierra y dentro de los árboles. Pero las hormigas también hacen ruido. Mundo Hormiga, comunicación para otra economía. Domingos a las 14 por Radio La Minga. Es la radio el lugar donde la distancia nos une. Espejo fiel te susurra al oído. La Minga, Villa Giardino. La esperanza no se negocia, ni hoy ni nunca. Nos escuchamos para ser voces. Nos escuchamos para ser voces. Nos escuchamos para ser voces. Yo no me puedo aguantar cuando escucho un tambor, algo así dice, claro. ¿No? Qué lindo. Que es verdad, es lo que nos pasa, digamos, es lo que le pasa en este en este tiempo de autorreconocernos, ¿no?, como afrodescendientes argentinos, a mucha gente que ha ido tomando conciencia a través de la creación de, primero, el Día del Afro Argentino y la cultura afro en nuestro país desde el año 2012-2013, que es el 8 de noviembre, en homenaje a María Remedios del Valle, que fue una negra, la compañera, digamos, de batallas de Belgrano, a quien él la nombra capitana de su ejército. Y esto para el gran número, digamos, que en nuestro país estaba invisibilizado y totalmente también olvidado de la presencia afro en nuestra identidad argentina. Si nos remontamos a épocas pasadas, digamos, ya desde la misma fundación, por ejemplo, de Córdoba, o desde las primeras fundaciones de las provincias como Santiago del Estero, que decimos la madre de las ciudades, ya vinieron con esclavizados afro. Nosotros, bueno, tenemos ahora muy pronto el 25 de mayo, que celebramos en nuestro país, por ser el primer cabildo abierto, la junta de gobierno, que ya avizoraba, digamos, la pronta independencia de la corona española, y coincidentemente con el 25 de mayo del año 1963, donde se nombra al continente africano como libre. Y ahí se crea, por ejemplo, ahí en ese momento se recuerda el nacimiento oficial de la Organización de la Unidad Africana, que promueve distintas, con distintos fundamentos, digamos, la solidaridad y la unión de los países de África, intensifica, por ejemplo, el desarrollo y la cooperación entre ellos, salvaguarda la soberanía y la integridad territorial. Y lo más destacable, digamos, en estos tiempos, para un continente saqueado como fue África. Como es. Y como es África, por sí. El que ya digo, como fue, porque es como que lo han dejado vacío ya casi. Y, digamos, la eliminación de los vestigios de la colonización, el apartheid, que sabemos que es la discriminación tremenda que tienen con el africano, y la tragedia más dolorosa que atravesó a todo ese continente, que fue la trata esclavista, ¿no? El comercio de personas. Ya desde el momento en que 1492 vienen los españoles a descubrir América, entre comillas, el descubrimiento, o a colonizarnos, comienzan con el tráfico de personas, y personas esclavizadas africanas. Fueron millones los esclavizados africanos, la gente sacada de su país a la fuerza y traída a este nuevo continente. También, bueno, nuestro país fue el único país, digamos, que invisibilizó esa presencia africana, cuando sabemos que en todas las la construcción de nuestro Estado país, la población africana era la mayoría, porque estaban nuestros pueblos originarios. Después los españoles, y los datos que tenemos en Córdoba o de los distintos censos en las provincias, por ejemplo Santiago del Estero, 150 años después de haber sido fundadas estas ciudades, primeras ciudades acá en Argentina, tenemos una presencia del 50%, del 54% de población afrodescendiente. Y todos esos no pueden haber desaparecido en 150 años posteriores, digamos, con las guerras de la independencia y todo eso. Al contrario, hoy fue una autoinvisibilización también a raíz, digamos, de toda esta discriminación racial que había, y que, bueno, se creó allá por los años 80, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, con toda esta generación de una nueva gobierno que querían europeizar a nuestro país. Y bueno, ahí fue también lo del blanqueamiento racial, desde fines del 80 a 1910-1920 fue una gran inmigración europea, que fue para, o sea, con ese método, digamos, de blanqueamiento. europeizar era también blanquear a la población argentina. Entonces, a partir de ahí hubo muchos años en que todo lo que tenía que ver con lo afro, todo lo que tenía que ver, digamos, con nuestra identidad, la tercera identidad que tenemos en el componente argentino, fue totalmente dejada de lado, escondida. La gente no quería decir, sí, yo soy descendiente de negros y de negros esclavizados, menos, por supuesto. Hubo mucho, mucho trabajo. El tema es, el tema más que nada, digamos, en esta eliminación de todo lo que tiene que ver con lo afro, empezaron otras organizaciones a partir de la mitad del siglo pasado a volver a trabajar la temática. Y ahí fue que llegamos al 2012, donde se crea el Día de los Afroargentinos, en homenaje a todos ellos y en reconocimiento, digamos, a toda esta población que estuvo y que habita hoy nuestro país. En los últimos censos también los han incluido. Bueno, tenemos invitada a Fabiana Altamiranda, ahora que la vamos a escuchar, con un colectivo, Sawabona. Sawabona es una palabra africana que ella ahora nos va a contar, y nos va a contar también, entre todas estas organizaciones que se fueron creando en Argentina para la visibilización de los afroargentinos y afroargentinas, bueno, un poco cuál es la actividad que ellos están llevando a cabo. Con los gobiernos anteriores tuvimos mucha presencia, digamos, trabajos para reconocer a estas identidades. Y bueno, ahora ya vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque estaba la Secretaría de Derechos de los Afrodescendientes, el INADI, bueno, todas estas instituciones que han sido últimamente recortadas y, bueno, no sé, dejadas de lado. Fabiana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fabiana, te estamos escuchando. Fabiana está... Hola, Fabi. En provincia de Buenos Aires, ¿no, Marta? Está en Buenos Aires, en San Isidro. Uh-huh. En la zona de San Isidro, también haciendo una investigación, ¿no?, desde su grupo Sawabona, una investigación sobre el tema afrodescendientes. Ahí escucho que está en línea. Fabiana, ¿nos escuchás? Fabiana, te estamos escuchando. Hola, hola. Sí, ¿qué tal? Se escucha muy bajo, no sé ustedes. No, te escuchamos bien. A vos te escuchamos bien, no sé si vos. ¿Nos escuchás ahí, Fabiana? Sí, estoy acá. Escucho muy bajo, pero bueno, vamos a tratar de hablar igual. Contanos, bueno, ¿qué nos querés contar? Se acerca el 25 de mayo, el Día de África. Y bueno, ¿qué nos querés contar de cómo estás viendo la situación? ¿Qué actividades están organizando? Mira, bueno, primero me presento, soy Fabián Andrea Altamiranda, del colectivo Sawabona. No sé qué habrán hablado porque de acá no puedo escuchar bien. Soy la fundadora y coordinadora de este colectivo. Estamos en la zona de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros trabajamos específicamente visibilizando la raíz africana en el componente de nuestra nación argentina, reivindicando a los llamados cabecitas negras. Bueno, trabajamos sobre la identidad, el derecho a la identidad que la historia nacional borró, ocultó de los afroargentinos. Y para el 25 de mayo, el día de la día de nuestra fiesta patria, bueno, tenemos varias actividades. Tenemos un locro en el barrio, locrazo. Tenemos mañana una escuela, Benito Lynch, acá en la zona de Boulogne, San Isidro. Y tenemos otra escuela en barrio San Isidro, Santa Trinidad, que es una escuela privada. También tenemos otra actividad el 29 de julio, donde estamos invitados no es nuestra, no sale del colectivo Saguabona, pero estamos invitados, que es en el Cabildo, donde se festeja el Día de África. Bueno, nosotros... 29 de mayo. El 29 de mayo, sí. Sí. No, porque había dicho 29 de julio, pero va a ser pronto también. Sí, sí. La semana que viene... Bueno, el viernes tenemos la escuela y el sábado el locro, el 27 escuela y el 29 cabildo. Así viene nuestra agenda. En el cabildo, ¿qué se propone? ¿Quiénes están organizando el Día de África? ¿Qué actividades? En el cabildo lo que organiza el Día de África es Irene Teixeira, de Casa de África. Sí. De acá cerca también, pegado a San Isidro Olivos, donde queda la sede de ellos. Sí. Es una hermana que trabaja hace 30 años en el lugar. Ella trabaja con los africanos, sí, con las migraciones recientes. Ah. A diferencia de nosotros, que trabajamos con el pasado, claro, haciendo una reparación histórica. Sí. Ella trabaja ayudando... a los africanos, a las migraciones recientes. Claro. La que organiza el Día de África es justamente ella en el Cabildo y nosotros somos invitados. Claro. Bueno, se va a trabajar sobre el Día de África o Liberación de África, Unidad Africana, bueno, mostrando verdades, ¿no? Porque sabemos que alrededor de África hay muchos mitos. Sí. Que hay que sacarle la máscara y mostrarle la otra cara de la moneda, ¿no? Totalmente. ¿A qué mitos te referís, Fabiana? ¿Qué sería? ¿Cuáles son lo principal que trabajan en relación a eso? Mira, yo no soy la encargada de la Casa de África, pero esas verdades tienen que ver con todo lo que se muestra de África, que son, bueno, con respecto a la pobreza, a las pestes, muestran solamente una parte de la verdad y no el por qué está empobrecida. Claro, claro. Las guerras territoriales también. Por qué sucede lo que sucede. Claro. Entonces, y a la vez no cuentan la verdadera historia, porque África sabemos que es rica culturalmente, rica en recursos naturales, rica en todo lo que ellos representan, por su espíritu guerrero, por la resistencia, por ser comunidades donde lo matrilineal, lo matriarcal siempre estuvo presente. Todavía hay muchas comunidades que siguen en ese matriarcado. Y si hoy vemos a comunidades aisladas y que parece que estuvieran, quiero usar la palabra, como si estuvieran alejadas de todo, puros, y no es así porque algunos de ellos tienen armas en las manos, someten a las mujeres, y África no era así. Aunque ellos quieran mostrarlo así, África no era así. África está totalmente contaminada en muchas comunidades que parecen que estuvieran puras, que seguirían bien en sus tradiciones, en sus costumbres, pero están contaminadas. Al tener un arma en la mano, al someter a las mujeres, eso no proviene de África, porque África eran lugares donde el matriarcado estaba presente y era la mujer la que hacía o coordinaba la vida social, la vida familiar, aún la vida de resistencia y de guerra. El mito que dicen las amazonas, las guerras de las guerreras del Amazonas, no es un mito, pasó, había guerreras. Claro. Y el Día de África es para reivindicar verdades, para levantar verdades, para mostrar verdades, y bueno, y todos esos mitos, sacarle la máscara, ¿no? Claro. Y vos notás, Fabiana, cada vez más gente se va enganchando en estas actividades, ¿no? Sí, sí, hay mucha gente que se va enganchando porque, es decir, como estaban, o estábamos, ¿no? Se van autorreconociendo, sí. Íbamos repitiendo lo que nos habían enseñado. Y al repetir lo que nos habían enseñado, no teníamos conciencia, pensamiento propio. Y con todo esto estamos tratando de tener nuestro pensamiento propio, al conocer nuestro pasado, al conocer nuestras raíces, porque creo que lo peor que le puede pasar a una persona es no conocer sus raíces, no saber parte de su identidad. Creo que eso te hace estar a la deriva en todas las áreas de la vida, ¿no? Así es. Ahora yo iba a hacer un recordatorio ahí a una reflexión que hizo Marcos Carrizo, que fue el que inició acá en Córdoba, digamos, esta movida de la visibilización, ¿no?, de nuestra tercera raíz con Córdoba Morena, donde él habla un poco, donde dice la gente que se tiene que autorreconocerse, pero no lo puede hacer si no se habla del tema. Encontrarse con las raíces determina lo que somos. La humanidad no puede dejar de pensar de dónde viene. Es casi una cuestión espiritual para poder conectarse. Va a alusión a Marcos, que nos dejó hace poquito, el 1 de mayo, falleció y nos ha dejado un legado muy grande, al menos en Córdoba, donde nos estamos autorreconociendo y visibilizando. Gracias, sí. Fabi. No, de nada. Muchas gracias, Fabiana. No, de nada, por favor, a ustedes, gracias por llamar. Que estés muy bien, gracias. Estábamos hablando con Fabiana Altamiranda del colectivo Sababona y bueno, mientras ella hablaba yo iba pensando cómo está en movimiento constante la identidad, ¿no? Y vamos reconociendo montones de raíces, ¿no? Y siento que esta es una época en donde también vamos haciéndonos más punillenses, por ejemplo. Claro, bueno, nuestra organización, ¿no?, acá de los afroserranos, digo, de las afrodescendientes serranos, todos creíamos que no había afrodescendientes, digamos, en nuestro país, en nuestra región fue también, o sea, y aparte el aporte, la riqueza que tienen los aportes culturales africanos o de la afrodescendencia en todas las artes, por ejemplo, ¿no? Hablamos de danza, hablamos de música. Hablamos de la María Remedios del Valle, que vos trajiste un tema muy lindo, que lo vamos a escuchar. Y bueno, estamos en esa visibilización que las organizaciones que se crearon a partir del 2012, y había otras más antiguas, como por ejemplo la Casa de la Cultura Indoafroamericana de Santa Fe, que ellos lograron, por ejemplo, en Santa Fe, de cambiarle el nombre al gobierno ahí de la ciudad de Santa Fe a un paseo colonial histórico que se llamaba de las dos culturas. Ahora pasó a ser el paseo de las tres culturas a partir del año 2014, incluyendo la raíz africana. Ahí estamos, entonces, nos vamos yendo incluyendo la raíz africana. ¿Qué más querés? Claro, es una maravilla esto, ¿no? Más raíz, más, cada vez más raíz. Sí, sí. ¿Qué onda, Cintia? Toda la onda. Cintia Richter en los controles técnicos y con toda la onda. Gracias, Cintia. Gracias a ustedes. Me hicieron pasar una tarde maravillosa. Yo creo que al resto también, de las personas que nos están escuchando. Y me gusta quedarme con esta reflexión de que nos estamos volviendo punillenses, ¿no? Uh-huh. No, estamos volviendo a nosotros mismos, quizás, sí, a conectar con el territorio, como que hay algo que también nos está obligando obligando a tener que mirar un poquito más allá. Uh-huh. Claro, yo digo que hay mucha gente, yo soy nativa de acá de Punilla, soy que ustedes no, claro, y que mucha gente no, pero me parece genial de que nos estemos, de que los que no son, que se estén apropiando de la territorialidad, de la raíz, de bueno, todo lo que nos mueve en este lugar que eligieron para quedarse. Para totalmente, elegir. Y que el territorio en realidad nos vuelve a nosotros, ¿no? O sea, como nuestra. Que nos toma. Sí, sí, sí. Sí, nos, sí. Habita. Nos habita. Nos habita, es así. Nos dejemos habitar. Sí, sí, sí, nos dejemos habitar. Bueno, nos vamos con música del Romualdo del Yuspe, lo que ustedes digan, que hace poco hizo este tema, que es Punillense. Hizo letra y música, el Romualdo de la zona del río Yuspe, sí, de acá de Punilla. Bonito río. Y le hizo este tema a María Remedios. Hermoso. Así que... Bueno, lo escuchemos. Perfecto. Lo escuchamos y nos despedimos. Chau. Todo al mismo tiempo. El próximo jueves. Así es. Gracias. Y recuerden venir a la reunión el día sábado. Están todas, todos, todes invitadas a las 11 horas aquí en la plaza. A las 11. Como punto de encuentro, pero si está así como no, como se viene viendo, se va rotando a lugarcitos, sí, donde estemos más cómodos, más calentitos, donde podamos... realmente charlar, pensar, encontrarnos. Así que el sábado a las 11, reunión. Y encuentro. El sábado después, más gracias, tarde, a las 9, hay teatrazo acá en La Nogalera. La nochecita. Ténganlo en cuenta. Es verdad. Que es Laguna, una, sí, muy grosa obra. Así que, bueno, aprovechen. Sí, la agenda cultural es amplia. Amplísima. ¿No? Amplia, amplia. Qué suerte. Tenemos todos los fines de semana alguna movida. Después también tenemos cine en la cooperativa. Tenemos, bueno, este domingo no hay cine. Bueno, vamos a la tanda, hacemos un bloque más. Vamos. Sí, ¡ah, no! Juan nos quiere cortar, vamos. ¿Te das cuenta? Nos vamos. Bueno, nos vamos, pero nos quedamos en la memoria de que el próximo jueves nos volvemos a reencontrar a las 17 horas, a las 15 horas. Bueno, cuando quieran. Sí, ya está. Yo estoy acá 15. Todo el día. Te vamos a acordar. Te vamos a acordar. Gracias. Hasta la próxima. Chao. María Remedios Negra, María Vientre Moreno que nos parió, nos enseñaste con hidalguía a liberarnos del opresor. María Remedios Negra, María Vientre Moreno que nos parió, hoy te recuerda la tierra mía, hoy celebramos tu piel marrón. ¿Cómo pasaste de esclava otra vez a ser mujer? La liberaste a mi patria y así la hiciste nacer. Del río traías el agua para curar las heridas que tu sangre las agarras a liberar a Argentina. Mi capitana de greda, por vos suena mi tambor, por vos se encienden las llamas de nuestra emancipación. Ni el yugo ni las cadenas, ni el látigo, la prisión pudieron frenar tu impulso hacia la liberación. Pudieron frenar tu impulso hacia la liberación. María Remedios Negra, María Vientre Moreno que nos parió, nos enseñaste con hidalguía a liberarnos del opresor. María Remedios Negra, María Vientre Moreno que nos parió, hoy te recuerda la tierra mía, hoy celebramos tu piel marrón. Mi bandera azul y blanca, en su centro brilla el sol, y en el medio de mi pecho, orgullo por tu color. Ay, mi niña de Azouma, tarde llegó el galardón, y se quedó para siempre aquí en nuestro corazón. La Bartolina en Bolivia Juana en el Alto Perú y en el Río de la Plata, la capitana eres tú. Ni el subo ni las cadenas, ni el látigo la prisión pudieron frenar tu impulso hacia la liberación. Pudieron frenar tu impulso hacia la liberación. María Remedio Negra, María Vientre Moreno que nos parió, nos enseñaste con hidalguía a liberarnos del opresor. María Remedio Negra, María Vientre Moreno que nos parió, hoy te recuerda la tierra mía, hoy celebramos tu piel marrón. Perderlo todo. La vida es nada si la libertad se pierde. Lo que creer es justo lo he de hacer, sin consideraciones ni respetos a nadie. Nos escuchamos para ser voces. Nos escuchamos para ser voces. Nos escuchamos para ser voces. Para ser voces. Nos escuchamos para ser voces. Para ser voces.